Martes de la décima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. En el cuadro de la Última Cena, famoso cuadro de Leonardo da Vinci, que se encuentra en un convento, en el comedor de un convento en Milán, en esa imagen tan conocida, tan famosa, Judas, que está a la derecha de Jesús, junto con al lado de San Juan y al lado de San Pedro, Judas con su codo derecho voltea sin darse cuenta el salero de la mesa. Y quizás ese detalle del artista de Da Vinci quizás responda al Evangelio de hoy. La sal tirada, la sal derramada en la mesa. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para ser tirada y pisada por los hombres. Y Judas perdió el sabor. Judas, por su avaricia, traicionó a Cristo, perdió el sabor. Y en consecuencia, él que originalmente estuvo llamado a ser sal y luz, como el resto de los apóstoles, porque Cristo lo llamó para eso, por su avaricia, por su pecado, se transformó en luz que no ilumina o sal que no sala, la cual sirve, como dice hoy el Evangelio, para ser tirada, para ser arrojada, para ser pisoteada. También esa sal derramada que aparece en la Última Cena junto a la imagen de Judas quizás pueda también estar relacionado con la desgracia o el mal augurio. Hay una superstición al respecto en algunos lugares, en algunas culturas, que tiene que ver, la sal derramada tiene que ver con la desgracia o con la mala suerte. Y a veces se usa la expresión incluso, ¿no? Cuando alguien anda mal, que las cosas le salen mal, a veces algunos dicen, bueno, este anda salado, este está salado, como diciendo, anda con mala suerte. O qué sal que tengo, qué sal. Es decir, ando mal últimamente, no pego una, las cosas no me salen bien. Bueno, esa idea, digamos, un poco supersticiosa de relacionar la sal o la caída de la sal o la pérdida de la sal con la pérdida del bienestar, la pérdida de la buena suerte. Y a Judas le fue mal y terminó muy mal. Quizás también por eso, en esa imagen, Da Vinci esté queriendo representar ese final malo de Judas, ese mal augurio en la vida del apóstol Judas Iscariote. La sal, hoy Jesús habla de la sal. La sal sabemos que es muy valorada, que tiene, por las propiedades de la sal, sobre todo antiguamente era muy, muy valorada. Y de hecho en la antigüedad era común que se pagara con sal. Cuando no había dinero en efectivo, cuando no había billete, en algunos lugares se pagaba con sal, por el valor que tenía. De ahí viene la palabra salario, sal, salario, la paga, el salario. La superstición también dice que cuando, la leyenda supersticiosa dice que cuando uno le entregaba la sal al otro, como era muy valorada, había que tener sumo cuidado con que esa sal fuese bien recibida por el receptor y no cayera al piso. Porque si caía al piso, se desparramaba y la sal perdía su valor. Era muy estimada la sal. Primero por el sabor que da a las comidas. Segundo porque evitaba la corrupción de los alimentos en épocas en donde no había heladera, freezer, cámaras frigoríficas. Muchos alimentos eran conservados en sal. Evitaba la corrupción de las carnes, por ejemplo. También por la propiedad medicinal que tiene la sal, para regular la presión se usa la sal, para subir la presión, por ejemplo. En el suero también se usan las sales. Se tiene muchas propiedades que la hacen un elemento interesante y de valor. Y Cristo nos dice hoy a nosotros que tenemos que ser la sal de la tierra. Que los cristianos, católicos, tenemos que ser sal, sal de la tierra. O sea, dar sabor al mundo, evitar la corrupción. Una de las características de la sal es esa. Evitar la corrupción, no de los alimentos, sino la corrupción espiritual, la corrupción de las almas, la corrupción moral, la corrupción de las sociedades. Propiedad medicinal. Un buen cristiano, si es sal, también cura. Un buen cristiano tiene algo de medicina en su vida. Cura. Da salud, da salvación. La palabra salus en latín es salud y salvación, las dos cosas. Por la fe, por la gracia de Dios, un buen cristiano ayuda a curar desórdenes también en otras personas. Como un médico espiritual, algo así. El gran médico, obviamente, espiritual es Cristo. El médico del alma es Cristo. Pero Jesús también nos dice que nosotros tenemos que ser sus ayudantes, dando al mundo esta medicina esta sal medicinal que es la fe. Ahora, para darla, hay que vivirla, hay que practicarla. No hay que guardarla en un cajón, como dice hoy el Evangelio. Si tenemos la fe, si tenemos la luz de Cristo, es para vivirla, para practicarla. Con la palabra, predicar a tiempo y a destiempo, como dice el apóstol San Pablo, con oportunidad o sin ella. Con la palabra, con la propia vida, sobre todo. No esconder la luz, no esconder la sal, que a veces nos puede pasar. Por pereza no hablo, no predico, no hago apostolado por pereza, que lo haga otro. Por vergüenza, porque no me animo, porque tengo miedo que si hablo me van a criticar o si hago tal o cual cosa. Voy a quedar como sapo de otro pozo, como un bicho raro, como a contrapelo o a contracorriente de lo que hace mi grupo de amigos o mi familia o mis compañeros de trabajo. Bueno, si uno obra así, de esa manera escondida, temerosa, perezosa, si obramos así seremos como esta sal que no sala, dice Jesús, y que si no sala no sirve para nada. Como Judas Iscariote, como la sal de Judas, que perdió su sabor. Como esa sal derramada, ese salero derramado en la última cena, en la pintura de Leonardo da Vinci. Como esa luz que no ilumina, como dice hoy el Evangelio, no serviremos para nada. También dejamos de iluminar o dejamos de salar si nos mundanizamos, si empezamos a vivir y a hablar conforme el mundo y la mentalidad mundana. Cristianos, católicos, mundanizados, paganizados, que dicen que son cristianos porque sí, tienen el bautismo, la primera comunión, la confirmación, rezan de vez en cuando y nada más. Después viven como paganos, piensan como paganos. Hablan como paganos, cristianos mundanizados. Cristo nos quiere distintos. No tenemos que ser igual que el mundo. Porque si somos igual que el mundo, dejamos de salar. La sal justamente sala el alimento, porque la sal le da al alimento, a la comida, aquello que la comida no tiene. Aquello que la comida no es capaz de generar, que es justamente la sal, el sabor salado, el gusto. Por eso le agregamos. Y así con respecto al mundo, la fe, la vida de la gracia, Cristo, la persona de Cristo, es aquello que el mundo no puede generar y no genera. Es lo distinto y es lo que evita la corrupción de los corazones, la corrupción de las mentes, la corrupción espiritual. Cristo quiere salar el mundo, iluminarlo, pero para eso necesita de nuestra ayuda, de nuestra colaboración. Tratemos, en consecuencia, de no mundanizarnos, no vivir como cristianos paganos. Tratemos de vivir con mucha firmeza, con mucha convicción, nuestra fe, nuestro amor a Dios, nuestro amor a Cristo, para de esa manera ayudar a un mundo que cada vez más, por lo que vemos, pierde el sabor, pierde la luz, camina en las tinieblas, en el sinsentido. El mundo más que nunca necesita de Cristo, necesita de nosotros y de ese sabor que podemos y que debemos ofrecerle. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.